test, test, test. Yo, DJ Kick, súbele un poquito a la voz. Dale volumen, malto, malto. Yo, mami. Dame un poquito de ese pum, baby. Otro poquito de ese pum, baby. Solo un poquito de tu pum, baby. Dame un poquito de ese pum. Dame un poquito de ese pum, baby. Otro poquito de ese pum, baby. Solo un poquito de tu pum, baby. Dame un poquito de ese pum. Dame un poquito de ese pum, baby. Otro poquito de ese pum, baby. Solo un poquito de tu pum, baby. Dame un poquito de ese pum. Oye, menta. Dame un poquito de tu cosa. Tu cosa, wa. Dame un poquito de tu cosa. Tu cosa, tu cosa, pechocha. Dame un poquito de tu cosa. Tu cosa, tu cosa, wa. Dame un poquito de tu cosa. Tu cosa, tu cosa, tu cosa, pechocha. Dame un poquito de tu cosa. El original. Quiero darte un beso de esos sabores que eso te hace que te ponga recho. Que hace que te ponga tieso. Que hace que se suba la revolución al techo. Quiero darte el mundo en los nocturnos de Titanic. De que te lo hundo en lo más profundo de ese mar que se viene. Cuando tú te ves entretienes, la marea sube. Y tú te vienes con todo mi ropa conmigo pa' Europa. A los rusos por casa son las guiales que se vuelven locas cuando ve lo original. La besa, la besa en la boca. Otro poquito de ese pum, baby. Solo un poquito de tu pum, baby. Dame un poquito de ese pum. Dame un poquito de ese pum, baby. Otro poquito de ese pum, baby. Solo un poquito de tu pum, baby. Dame un poquito de ese pum. Los gansas no quieren bailar separado. Los chatas bailan con su gal bien pegado. A tu disca y bien chocado. Pa' que ella sienta cuando se pare el pelao. Y entonces nos vamos. De arriba pa' abajo, de arriba pa' abajo. De arriba, de arriba pa' abajo. De arriba pa' abajo, de arriba pa' abajo. De arriba, de arriba, de arriba pa' abajo. Tu cosa, tu cosa, pechocha. Dame un poquito de tu cosa. Tu cosa, tu cosa, wa. Dame un poquito de tu cosa. Tu cosa, tu cosa, tu cosa, pechocha. Dame un poquito de tu cosa. DJ Tito Nick. Dame un poquito de ese pum pum, baby. Otro poquito de ese pum pum, baby. Solo un poquito de tu pum pum, baby. Dame un poquito de ese pum. Dame un poquito de ese pum pum, baby. Otro poquito de ese pum pum, baby. Solo un poquito de tu pum pum, baby. Dame un poquito de ese pum. Los gansas no quieren bailar separado. Los chatas bailan con su gal bien pegado. A tu disca y bien chocado. Pa' que ella sienta cuando se pare el pelao. Y entonces nos vamos. De arriba pa' abajo, de arriba pa' abajo. De arriba, de arriba, de arriba pa' abajo. De arriba pa' abajo, de arriba pa' abajo. De arriba, de arriba, de arriba pa' abajo. Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Oye, está el original. Siente el peso. Again, a real, real. DJ King, Tony K, DJ T, Tony K, Killer Record, Baba, original, Baba. ¿Quién más? Dale, Baba. Flow Man, Nena, Baba. Mr. Baba. Junior, yo, King, dale la ñapa ahí, para que sientan el bass.